Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, ese tiempo en que volamos por las músicas del mundo, por las músicas folk, el world music, como diablos las queréis llamar, por las músicas en general. Bueno, hoy vamos a dejar un poco los directos y vamos a poner canciones que nos apetece poner, nada más que eso. Y vamos a empezar pues en Inglaterra con un grupo más que conocido que ha venido por aquí alguna vez, los Asian Dub Foundation, una mezcla entre dub, drum and bass, reggae, música hindú, letras de rap. Ellos son Dr. Das, Dider Seaman, Digi Pendit, Chandrasonic y Sanji. Y bueno, ya llevan desde el 93 una larga carrera a sus espaldas, han estado en Zaragoza, una vez que yo recuerde. Y nos vamos a ir a su último trabajo, un trabajo que se llama Access Denied, acceso denegado, y del que os vamos a entresacar esta canción que se llama Lost in the Shadows. Estos son los Asian Dub Foundation, que nos sirven para comenzar nuestro vuelo de hoy. Bien, pues aquí dejamos a Ashen Dust Foundation y nos vamos a Hawái de la mano de Bob Brothman, haciendo dúo, y son pues varios trabajos los que tiene de este tipo, ni más ni menos que con Kirill Paniwi, es el hijo del mítico Gaby Paniwi, uno de los guitarristas de guitarra hawaiana más conocidos de Hawái. Y bueno, pues como buen hijo de su padre, lleva desde el año 68 grabando cositas. A partir del año 88, pues se junta con nuestro amigo Bothman, uno de los mejores guitarristas de slide y más didácticos. Hay toda una colección de libros, DVDs, etcétera, de Aprende Usted a Tocar la Guitarra Slide, pero también Aprende Usted a Tocar el Blues, etcétera. Un músico que pues ha hecho dúos con un montón de grandes guitarristas. Pues ahora, a bote pronto, se me ocurre el mismísimo John Rembur. Bueno, esto es un tema que, vamos con nuestro hawaiano, se llama Enika L. Y del disco, pues uno de los pocos temas en que hay voces. Allá va. Mahali e ikomai ja malje ole. Ei pahe, pahe ja malje ole. Eni kahele ja mai opa. Mai pua liike ike akamaka. Kai no maka maka ake aloha o kahea mai kalani a eiki pā o kahea mai kalani a eiki pā. Kai no maka maka o ke aloha o kahea mai kalani a e ki pā o kahea mai kalani a e ki pā. Dos maestros de la guitarra, sin duda ninguna. Kirill Paniwi, Bob Brothman. Cambiamos de tema. Esto es un grupo francés, aunque la mayoría de los componentes pues son de otros países, especialmente Turquía. Ellos son Ethnophonics. Es un grupo que nace en la carretera. Son músicos que se encuentran y tocan juntos, de Lille a Estambul, pasando por New Orleans. Su primera gira fue por Turquía, en Estambul, patrocinada por el Instituto Francés. Y bueno, a partir de 2015, pues tienen varios trabajos. En este caso, os vamos a poner una canción que se llama Handcraft, donde podréis encontrar pues influencias de todo un poco, como es el grupo en sí. Por aquí puedes pasar desde el Xavi al jazz, a toques latinos, a bueno, a un montón de cosas. Handcraft. Dejamos a los Ethnophonic y nos vamos a Nigeria. Son Kuti, el hijo de Fela, pues dice de él que es una de las mejores cosas que han salido de Lagos. Él es Eduk Ubong y bueno, es trompetista, compositor, director de orquesta y define su estilo como lo que él llama Earth Music, música de la tierra. Por aquí hay, como no, Afrobeat y Highlife, pero también hay jazz, hay percusión sacada de Ritual Ekombi, hay un montón de cosas. Él ha girado por Reino Unido ya unas cuantas veces, especialmente con un grupo que luego vamos a poner, Love Son of Comet. Fue invitado por Night Dreamer a grabar en los Arton Studios de Harlem y bueno, de aquí viene este trabajo que se lanzó el año pasado, en 2020, y que se llama Africa Today. Os vamos a poner el corte que se llama Purpose of Creation y nada más que decir, allá va. 1, 2, 1, 2, 3, go. Thank you. that was a wise act of division. The purpose of creation is the end of light. The purpose of humanity is the end of love. The purpose of corruption is the end of greed. The purpose of war is the end of division. The purpose of creation is the end of light. The purpose of humanity is the end of love. The purpose of corruption is the end of greed. The purpose of war is the end of division. The purpose of creation is the end of light. The purpose of humanity is the end of love. The purpose of corruption is the end of greed. The purpose of war is the end of division. Bueno, y de África nos vamos a Estados Unidos. El grupo se llama Ingoan Ring. Es un grupo de folk psicodélico, algo por el estilo. Y bueno, el personaje que está detrás de todo esto es el cantante, letrista y compositor llamado Bobin John Michael Aird, más conocido como Baird o B, que tiene pues dos bandas paralelas. Por un lado, en el anillo de Gowan, Ingoan Ring, y por el otro lado la banda Birch Book, que bueno, pues se dedica más a una música más popular, digamos, más pop. B toca guitarra, cítara, arpas, arpa de boca, armónica, flauta dulce, cañas, flautas. Y es básicamente autodidacta. Ha estudiado polifonía del siglo XVI por su cuenta. Toca guitarras, guitarra de doble cuello. En fin, es un individuo pues curioso él mismo hace dos proyectos y se lo toca pues más o menos todos, con alguna que otra colaboración. Esto es el último trabajo de Ingoan Ring. Y la canción se llama Towns of Bees, cientos de él mismo, de bees, de abejas. Allá va. In a jar of alchemy, the sands of mind washed in from the sea, on a sinking boat, navigating the tangled thread in a snag at the edge of the bed, the well-worn plot written in an aching need, the book with the shining seed could not float. I awoke in the early morning. I thought to tell you something, but I forget what it was now anyway. It's good of you to stay. I saw myself in shattered mirrors, each an echo of the other's features, but never the same. The pieces hung on to the wall, held a while before they fall from the game. But if they could resolve to flow as they dissolve my name, I awoke in the early morning. I thought to tell you something, forget what it was now anyway. It's good of you to stay. I had a dream beautiful. In a garden there grew shining trees, fruit and vines in the night. Plants there shone a strange light from their leaves. I drew closer to the covered shapes, illuminating the folds of my cape and my sleeve. And of a sudden heard a sound, buzzing soft all around, without a breeze, flying in the garden where flowers touched my hands and hair. Thousands of bees. I awoke in the early morning. I thought to tell you something, but I forget what it was now anyway. It's good of Bueno, y se acaba así abruptamente estos cientos de abejas de Ingo Van Rijn. Vamos con el hijo de Ray Cooder, Joaquín, sobre todo conocido por las colaboraciones en la obra de su padre. Él pues toca la batería, toca los teclados, colaboró en el Buenavista Social Club en el año 97 y en el Midden by the River también. Bueno, realmente ha colaborado en casi todos los álbumes de su padre desde el 93, incluido el último, Prodigal Son. Él tiene tres trabajos. El que vamos a poner ahora es el último, Over the Road I'm Bound, canciones de Uncle Dave Mason. Y bueno, la canción que vamos a poner se llama Heartaching Blues. Allá va. schoolboy loves his Ahora dejamos al señor Joaquín con su padre por allá, por los Estados Unidos, y nos vamos con la banda Morisca, un combo que en el sonido seguramente os vendrá a la cabeza Radio Tarifa, y ellos mismos confiesan que son filosóficamente hijos de los Tarifos. Y bueno, como pistas es que también en sus discos han colaborado pues Vincent Molino o Wafir Gibil, que como sabéis son componentes de Radio Tarifa. Por aquí están José Maricala, José Cabral, Belén Lucena, Antonio Torres, Jerónimo Melgar, Juanmi Cabral, David Ruiz y Raúl Rodríguez. Esto es su segundo trabajo, Algarabía, de 2016. Tienen un trabajo del año pasado que se llama Gitana Mora, que os pondremos pues cuando lo consigamos, evidentemente. Están en esa línea entre la música andalusí, sefardí, árabe y, por supuesto, pues con toques de flamenco. Bueno, como podréis escuchar, tiene muchos toques también tradicionales. Y os vamos a poner el tema que cierra el trabajo. Tú eres zarza y yo me enreo. les quiero. Mira si yo soy desprendido, mira si soy desprendido. ¿Qué pasa? Y todo por el puente y han tirado tu cariño al río. Que mira si yo soy desprendido. Tiene mi cariño que en el mundo es lo que vale. Ay, que en el mundo es lo que vale. Vale, pues dejamos el flamenco y la música del sur. Y nos vamos a Colombia. Bueno, a Colombia, la verdad es que la banda es una mezcla de músicos de todo el continente sudamericano. Ellos se llaman Cumbia Boruca y bueno, están formados alrededor de Hernán Cortés, que no es el conquistador, sino el líder de esta banda. es originario de Monterrey, y bueno, lidera el grupo con el acordeón y las voces, acompañado por Bob Siku. El repertorio pues es un poquito de tradición y un poquito de inmodernización. Hay clásicos de la cumbia colombiana de los años 60, pero también hay, bueno, pues bailes más de los barrios populares, reggae, en fin, toques distintos. Por aquí está pues Bob Siku en la voz, Hernán Cortés acordeón y voz, Tadeo Cortés en las congas y guacharaca, Rodrigo Bastida en el bajo, Andrés Segura en la guitarra, Nicolás Tait en la batería, Guillón Plutón en la trompeta y Swan Guillermoz en el trombón. Y esta canción que os vamos a poner, y os animamos a que os pongáis los zapatos de baile, se llama La Culebra. Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica pues espero que os hayáis puesto a gusto de bailar. Pero bueno, nos vamos de Colombia y la cumbia a Praed. Praed es un grupo, está fundado por tres miembros básicamente: Raed Yassin en los teclados, Paet Conca en el clarinete, bajo eléctrico y electrónica, por dos miembros, y a ellos pues se suman bastantes más músicas, ¿no? El Sadly, Maurice Luca, Anne Scott, Martin Kuchen. ¿Qué es lo que hacen? Pues básicamente música popular árabe, eso que llamamos shabi, mezclado con free jazz, con electrónica, con psicodelia. Pues bueno, música fusionera, pero que, como podréis oír ahora mismo, tiene unas profundas raíces en la música popular árabe. Quizá vista desde un punto más hipnótico, ¿no? Al mezclarlo con cosas como la psicodelia o el jazz. Bueno, esto se llama Embassy of Embarrassment. Thank you. Bien, pues era Pride. Y seguimos cambiando. Hoy nos interesan las músicas, el vuelo rápido de un lugar para otro. Y en este caso el vuelo nos lleva a Inglaterra con Rustin Men, alguien que ha venido más veces por aquí, que no es un músico de música tradicional, por supuesto, ni de fusión. Bueno, de fusión quizás sí. Podríamos decir que pica un poco de todo. Esto que vamos a poner se llama Light the Light y está en su trabajo penúltimo, porque acaba de sacar ahora otro trabajo en el mismo estilo. El trabajo este se llama Drift Code y, como hemos dicho, esto se llama Light the Light. Quizá os resuene un poco al Duque Blanco, a David Bowie. Allá va. Waiting for your call, let go. Bueno, pues seguimos en Inglaterra, dejamos a Rusting Men, un trabajo que por cierto os aconsejo bastante, porque bueno, es música sin más, ¿no? Yo creo que estilísticamente no hay mucho que decir. Bueno, vamos con Son of Kemet. Ya os dijimos antes, cuando hablamos de Endophonics, que vamos a ponerlos. Un combo sobre todo de jazz, donde están Sabaka Hutchinson, Skinner, Theon Cross y Eddie Hick. Los pudimos ver en Pirineo Sur hace unos años. Y bueno, al jazz pues le añaden pues de toques de rock, a música caribeña y desde luego música africana. Esto es un trabajo más antiguo, es el primer disco y la canción se llama El Padrino, The Godfather, Son of Kemet. Thank you. The Godfather, El Padrino, y son Ot Kemet, una música vanguardista, muy basada en el jazz y en otros tipos de ritmo. Habéis podido oír. Vamos con un grupo que a mí me gusta mucho, los Quetzal. Los Quetzal son un grupo angelino, eso quiere decir, de Los Ángeles, por supuesto. Bilingües, que no bícidos, ellos cantan en castellano, bueno, en castellano, en español y en inglés. Son del este de Los Ángeles. Algún día haremos un especial sobre esa música chicana que se desarrolló a partir de los años 50 en la ciudad y bueno, por todo el sur de Estados Unidos. Y bueno, tocan pues desde música, canciones tradicionales mexicanas, a funk, a rock, a rhythm and blues, ritmos afrocubanos. La banda se llama Quetzal por su cantante, Quetzal Flores, que pues bueno, fue la persona que los fundó. Por aquí son jarocho. Hay guitarras eléctricas, pero hay también muchas cosas. La canción se llama Barrio Healer, la curandera del barrio, y suena así. I want La curandera de los Quetzal. El disco es de lo más apetecible. Gran grupo. Bueno, vamos con los Dactaris. Yo no soy tan joven como vosotros, seguramente, que me estáis escuchando, y llegué a ver esa serie que se llamaba Dactari, que bueno, pues estaba hecha en África, era una serie de CBS. Y The Dactaris es un grupo norteamericano blanco que se dedicó en su momento, ahora ya no funciona, a hacer afrobeat en Estados Unidos. De hecho, la mayor parte de sus componentes acabaron siendo componentes también de la orquesta Antibalas, unos de los combos que más han renovado, popularizado el género, que han hecho que la gente lo vuelva a oír más. Bueno, queda por ahí ese disco mítico que se llama The Dactaris, y de ese disco os sacamos este tema, Dactari Walk, el paseo de Dactari. We'll be right back. los Daftaris. La portada del disco, bueno, era un fake que se llama ahora. Ellos se hacían pasar por músicos nigerianos y ponía que era Made in Nigeria, lo cual era absolutamente mentira. Bueno, y nos vamos a Mongolia con ese pedazo de grupo que se llaman The Who, que practican lo que llaman Hunu Rock, incluyendo pues Morin Kuhur, el canto de garganta mongola. El disco se llama The Gereg, yo lo llevo en el coche hace tiempo, me encanta. Han sacado varios singles, si tenéis curiosidad podéis pasaros por YouTube, que los tenéis. Y bueno, tocan pues instrumentos, eso sí, pasados por electricidad, típicos mongoles, y tienen un estilo que podía localizarse entre el rock, el heavy metal y, como decimos, el canto tradicional mongol. Sireg, Sireg. A veces me recuerdan los mismos mimbres que hacían que me gustaran tanto los Hennigarna. Bueno, vamos a otra cosa. Pues nos vamos de Mongolia para irnos vía Inglaterra con Baka Billion a Camerún, con los pigmeos Baka. Ya hemos contado la historia de los Baka Billion más veces. Ellos pues eran una pareja, Suhar y Martin Craddick, que fueron a Camerún, estuvieron viviendo con la tribu Baka en la selva tropical y grabaron pues su música. Tienen una discografía amplia, pero bueno, siempre me he quedado con ese primer trabajo que se llamó El espíritu del bosque. Y bueno, en la banda, por supuesto, introducen músicos africanos. Y bueno, a que os da una sensación de optimismo este The Man Who Danced Too Slowly, el hombre que bailaba lentamente, los Baka Billion. Bacavillón, el hombre que bailaba muy despacio. Vamos ahora con un grupo de los 70, Caldera, un grupo americano que, bueno, venía más bien del lado del jazz rock. Eran intérpretes pues muy, que tenían mucho que ver pues con Water Report o Return to Forever, pero también con la música latina, el soul, la música afrocubana, la salsa, etcétera. Esto es su último trabajo del 79. Por aquí estaba el teclista Eduardo del Barrio y el guitarrista Jorge Strunz, que quizás lo conozcáis por el grupo Strunz and Fará. Y bueno, músicos de Costa Rica, de Argentina, de Cuba, como el batería Carlos Vega o el percusionista Mike Acevedo, que luego tocaría con Santana. Esto se llama Brujerías, Witcheries, y es el grupo Caldera. Thank you. Vale, y tras Caldera, pues vamos ya con el final. Todo llega a su final, en este caso nuestro programa también. Ella es Jennifer Castle, es una intérprete canadiense de Toronto. Vamos con su último trabajo, se llama Monarch Season, del año pasado. Ella trabaja pues canción de autor, pero también pues introduce alguna cosa, algo más tradicional. Y vamos con una canción cortita pero absolutamente bonita, se llama Justicia, y con ella pues nos vamos a despedir hasta el martes que viene. Ya sabéis lo que decimos últimamente, no os cojáis lo que no es vuestro, y sobre todo pues sed buenos o no tanto, eso como queráis. Jennifer Castle y Justice, hasta el martes que viene. Yeah.